con, bueno, subió un poquito la temperatura, 1 grado 2 por suerte, y le vamos a poner un poquito más de calor a esta mañana. Nos vamos a ir hasta la ciudad de la amistad, una ciudad que es imposible no ir y hacer amigos, porque está cumpliendo 141 años y allí está el más amigo de todos los amigos, que es el intendente, el amigo elegido. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Carlos? Buen día. Acá estamos trabajando, prestos a viajar ya otra vez, pero bastante contentos porque, bueno, se viene el aniversario del pueblo y estamos terminando un montón de obras. Hemos reiniciado algunas que teníamos paralizadas y medio embalados con este tema. Me imagino. Bueno, y aparte, el domingo es el Día del Amigo y Alvear es la ciudad de la amistad. Otro festejo más también, ¿no? Vos sabés que sí. No había previsto esto, pero seguramente vamos a tener que hacer alguna... Es la capital de la amistad, general. Sí, sí. En eso yo no sé, pero estos pueblos chicos son así, la gente es muy abierta y nos abrimos mucho a la gente que viene y así a veces nos va, ¿no es cierto? Pero, sí. Bien decís vos. No, sí, seguro, es de todo, pero viste, es un tema muy cálido, sí, la gente, claro, del pueblo. Sí, claro. ¿Cierto? Nunca me voy a olvidar, hace 30 años más o menos, cuando llegué y vi un monolito, en la entrada, ¿no? Que dice al general Alvear, la ciudad de la amistad. Ahí cerca de la pileta está, creo. Sí, sí. La verdad que me impactó muchísimo y ya no me pude despegar. El nombre lo puso un oficial, un amigo oficial del servicio penitenciario, que es más, se quedó a vivir acá, vino como jefe de la unidad 14 del servicio penitenciario, y él lo sintió y, bueno, lo presentó, y se presentó por el Consejo Deliberante, dio todas las vueltas legales, administrativas, que había que hacerlo, pero es una creación de alguien que se quedó a vivir, y tenemos varias familias que han venido así de paso por trabajo y se han quedado, gracias a Dios. ¿Sí? Qué bueno. Gustavo, bueno, y contanos un poquito, porque 141 años no se cumplen todos los días tampoco, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, el año pasado tuvimos muy muy acotados en el tema de la programación de festejos, porque, viste, estamos justo en la época de... estábamos en la época justo de la gripe, viste, y cerrado en todos lados, no nos podíamos juntar, no podíamos hacer nada afuera, y en ese tema terminamos casi haciendo nada, ¿no es cierto? Uh-huh. De haber suspendido el fútbol, todo, bueno, ahí entonces este año esperamos, le apuntamos un poco más arriba entonces. Un poco más arriba, y esto arranca hoy, ¿no? Arrancó. Por ejemplo, el domingo pasado carreras de caballo, una fiesta muy importante, un sector que acá en Alvear tiene mucha recepción y en la zona, y se corrió el gran premio ya 141 aniversario, dimos ahí un trofeo muy importante que bueno, lo pensamos hacer año a año, porque creemos que tenemos que estar repercutiendo en todos los sectores y en todas las actividades que se desarrollan en Alvear, ¿no es cierto? Culturales y deportivas también. Seguro. Gustavo, ¿y cuál va a ser el acto central de este aniversario? Tenemos, qué sé yo, todos los días. Mañana tenemos el cierre de la recepción de un concurso de fotografías, cumpleaños de General Alvear, que organizó el Centro de Prevención Nosotros por Ustedes, que nos está haciendo... nos está ayudando y que va a tener su finalización allá el día domingo, el día jueves 22. El sábado tenemos la apertura de una muestra en el Museo de la Casa de la Cultura, o sea, mañana. Sábado y domingo también tenemos el Gran Premio de TC Roque Perense, sábado 17 y domingo 18, en el circuito La Rueda, que está el TC Roque Perense acá, que es una, sabemos toda la categoría, la repercusión que tienen. Sí. El domingo mismo también tenemos la tercera maratón 141 aniversario, 10 kilómetros de General Alvear, que tiene y va a tener muchísima gente, está viniendo de todos lados, estamos recibiendo muchísimas invitaciones de la Dirección de Deportes, así que vamos a tener, si Dios quiere, el pueblo con muchísima gente de afuera, que nos va, mucha gente que nos va a conocer y mucha gente que ya nos conoce. Uh-huh. Y nos recibe del lunes al sábado un campeonato de básquet en el Club Comercio, un campeonato para todos los amantes del básquetbol en varias categorías. El jueves 22, que es el aniversario, a las 14 horas tenemos un acto oficial frente al Palacio Municipal, con participación de la banda de música, del regimiento de caballería húsares de Pueyrredón de Azul, con trajes típicos. Hay una atada de carruajes antiguos que nos va a visitar alguna gente de la zona, gente de la estancia Hinojales, que va a atar carruajes, y de acá Patricio Wallace también, que es un amigo que siempre nos está ayudando, nos está apoyando. Un desfile gaucho de centros tradicionalistas y de todo el que tenga un caballo y que quiera participar. Esto es un pueblo gaucho y en ese sentido hemos hecho amplio la invitación para que nos vengan a visitar. Va a venir gente de Tapalqué, de Saladillo, que nos ha dicho que van a venir, algún centro tradicionalista, y otros que van a venir por las suyas nomás. Después va a haber espectáculos musicales, una murga, va a haber conjuntos folclóricos, una banda de rock local. O sea, vamos a terminar, si podemos, con toda la música. Va a haber feria de artesanos, todo eso va a ser el jueves 22. El sábado 24 hay una jornada boxística también, que pelean todos valores locales con chicos de la zona, que también auspiciamos nosotros en el Prado Español ahí, que van a debutar algunos, chicos de Alvear, que estamos apoyando también el boxeo. Y el domingo 25 hay una competencia de ciclismo muy importante en el velódromo Alberto G. Molina, que tiene el Club Ciclista de Alvear. O sea que tenemos un montoncito de pequeñas cosas que están moviendo la ciudad durante todo el mes de julio, ¿no es cierto? Prácticamente, casi, por lo que estaba viendo acá el programa de actos, casi un mes de festejo. Sí, porque, tratamos de que todas las entidades intermedias colaboran con nosotros y estamos nosotros colaborando con ellos todo el año y hacemos las cosas en conjunto, les damos la ayuda que sea necesaria y creo que entre todos tenemos que hacer esto y mejorarlo tal vez año a año, que es lo que intentamos. Seguro. Gustavo, como siempre, el saludo gigantesco para toda la gente de Alvear. Lo hacemos desde aquí, desde la 106, y vamos a estar también festejando el aniversario. Así que muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y contarnos un poco el programa de actos de lo que va a ser este 141º aniversario de Alvear. Y muchísimas gracias, como siempre, por este ratito. Sé que estás saliendo de viaje, así que muchísimas gracias. Bueno, Carlos, un abrazo para vos, un abrazo para toda la gente y aquellos que nos quieran venir a visitar. Medio rápido ahí les tiré el programa, pero sí, claro, a la gente de campo, sobre todo, que quiera acompañarnos, que quiera venir a desfilar con su caballo, con su carruaje, no tenemos inconvenientes, solamente tenemos los teléfonos de contacto lógicos acá, o si no, si tenés alguno, vos sabés los teléfonos nuestros. Sí, señor. Si alguno quiere arrimarse, que vengan. Lo mismo la gente del atletismo, que el domingo 18, bueno, el TC Roque Perencia, todo eso, está todo abierto, así que los esperamos y bueno, te esperamos a vos también, a ver si podés venir el jueves por razones de trabajo, te esperamos el fin de semana. Buenísimo, gracias Gustavo, un abrazo grande. Un abrazo para vos. Saludos, hasta luego. Chao. El saludo gigantesco, como siempre, para todos los alvearenses, ¿no? En la palabra del intendente. Las 9:43, nos vamos rápido a hacer una pausita. Nos vestimos de gala, claro, para el aniversario de General Alvear con esta música, por supuesto. Pausita y volvemos enseguida, vamos.